sí, nos vamos a ir para el lado del centro, nos vamos a ir para el lado del diario Los Andes. Allá estaban los trabajadores de prensa, del sindicato de prensa, montando una carpa, montando un desayunito en protesta de los despidos. Y por allá anda el móvil número 34 de Leandro Poroyán. ¿Es así? Así es, compañero. Ahora me tocó el número 34. La inflación. El móvil era el 23, compañero. La inflación. Bueno, la aquí inflación. Estamos. Sí, señor. Aquí me encuentro en la puerta de este legendario diario. Que no tiene una cornetita, pero parece lo mismo. Y me encuentro en esta oportunidad con el Chimi Ríos, representando al Sindicato de Prensa de Mendoza, y le vamos a preguntar, antes que nada lo vamos a saludar, ¿cómo estás, Chimi? Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día a la audiencia, buen día, Tato, ¿cómo va? Buen día. Ahí, saluda. El retorno lo tengo por acá, vamos a preguntar, ya están instalados aquí en la puerta del diario, ¿qué medidas son las que van a tomar a partir de ahora? Bueno, anoche en la asamblea que se realizó dentro de la redacción del diario se decidió declarar el estado de alerta y movilización en la asamblea permanente y también el de realizar una olla popular acá en la puerta del diario, y en eso estamos ahora instalando una carpa y concentrándonos los compañeros convocados y por supuesto, acá estaremos por tiempo indeterminado. No hay tiempo, digamos. No tenemos tiempo. Acá la idea es resistir estos despidos arbitrarios, pedir por la reincorporación de los compañeros. ¿Cuántos compañeros son en total? Son ocho compañeros. Ocho compañeros que despidieron ayer, luego de haber realizado una asamblea también por dentro de la redacción, por cuestiones de salariales. Nosotros estamos dentro de una negociación paritaria y dentro de esa discusión realizamos una asamblea, de las asambleas que realizamos normalmente, donde nunca hemos tenido ningún... una vez que logramos instalar la asamblea dentro de los diarios, no hemos tenido ningún problema. Pero bueno, después de que terminó la asamblea y se discutió lo que había que discutir, nos encontramos con esta novedad realmente muy penosa, que la verdad que duele mucho, incluso el cinismo de la empresa, porque si está sentado en una mesa negociando... bien se podrían tratar los temas también de despido y esto, y no caer con este método así de sorpresivo y violento, que al final termina ensuciando la negociación y termina, generando un clima que realmente es muy penoso, porque son ocho compañeros, son ocho familias que quedan sin sustento, compañeros de muchos años, algunos de más de 20 años trabajando en el diario, de todas las secciones, siempre del sector de prensa. Así que, aquí estamos, dispuestos a resistir. La asamblea fue muy nutrida y realmente ahí se tomaron decisiones importantes, y también lo que queremos con esta olla popular es buscar la adhesión también de otros sectores, obviamente los compañeros de prensa de otros medios, pero también de otros sectores de trabajadores, porque este ajuste, como ustedes bien saben, lo estamos sufriendo todos los trabajadores de diferentes ramas y de diferentes rubros en el país, y tiene que ver con una política laboral que están llevando adelante e impulsando desde el gobierno para flexibilizar las condiciones de trabajo. Eso es clarísimo, y está pasando incluso en la región, como ustedes también bien saben lo que ha sucedido en Brasil recientemente. Esa es la dirección y esa es la política que este gobierno quiere instalar. Entonces a eso es lo que hay que resistir. Más allá de estos despidos que estamos combatiendo y vamos a pedir que se reviertan, acá hay una situación general que sufrimos todos los trabajadores argentinos. Bien, o sea que van a estar instalados desde hoy, por tiempo indeterminado, hasta que se solucione el problema y reincorporen a los compañeros. Así es, vamos a ir informando porque también... Justo habíamos iniciado una ronda de asamblea en todos los medios, por lo que te contaba recién, por la cuestión salarial que estamos tratando en paritaria. Vamos a ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos. En principio seguramente vamos a estar hasta las 2 o 3 de la tarde, quizás después salgamos para las asambleas que ya estaban programadas en otros medios. Pero la idea es mantener la carpa, si a lo mejor cortaremos a lo mejor en un rato en la tarde, volveremos mañana seguro temprano, vamos a ir informando, digamos, minuto a minuto a ver cómo va evolucionando la acción gremial. Lo vi a Sebastián Enríquez hace un rato, vino a brindar el apoyo. Exactamente, pasó a dejar un saludo, después van a acercarse con otros compañeros del sindicato del SUTE. También estoy viendo en este momento que hay compañeros de otros gremios, alguna gente de CGT, gente que ya han manifestado su solidaridad ayer a través de comunicados, pero seguramente vamos a ir recibiendo adhesiones de todo el arco, por lo menos del arco combativo sindical. Sabemos que lamentablemente de otros sectores sindicales no vamos a recibir el apoyo, porque todos sabemos lo que está sucediendo, sobre todo a nivel CGT nacional, cómo han ido avalando los cambios que este gobierno está imponiendo, los han ido avalando con una inacción que es vergonzosa. Pero bueno, hay otro sector de sindicalistas combativos que han manifestado su apoyo, como también sectores políticos, los legisladores del FIT ayer también manifestaron su repudio y van a estar seguramente acercándose hoy acá. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, Chimi, te agradezco. Vamos a estar al tanto también desde la radio, así que te agradezco el reportaje y la participación. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar siempre apoyándonos. Buenos días a la audiencia. Bueno, compañero Tato, ahí hemos estado escuchando la voz de el Chimi Ríos, representante del Sindicato de Prensa de Mendoza, y dando un poco lo que van a hacer de aquí en más, ¿no? Que van a instalar la carpa, ya está instalada, hay una olla popular también, y va a ser por tiempo indefinido hasta que reincorporen a los 8 compañeros que han sido cesanteados aquí en este diario tan viejo que tenemos aquí en Mendoza.